Hola, hola, mis queridos amigos y amigas, muy buena semana en este inicio, con muchas bendiciones. Esperamos que hayan pasado un hermoso feriado en casa, con todos los cuidados de la bioseguridad. Si salieron, pues habrán tomado las precauciones con su mascarilla, con su gel, con su alcohol. Y si salieron a comer por fuera, pues espero que hayan tenido un buen espacio limpio y muy a gusto con cada uno de ustedes. Siempre es una alegría volvernos a encontrar a través de estos medios. Casa Radio de la Cultura le da la bienvenida a nuestro programa de Medicina Ancestral. Nuestro programa siempre haciendo las pautas para que usted tenga un mejor estilo de vida, para que sus hábitos de salud sean los mejores y para que realmente su cruce, su caminar por esta hermosa esfera sea también con bienestar, con prosperidad, con amor, con salud, especialmente eso. Salud, amor y dinero, que son los pilares de la armonía del desenvolvimiento humano. Si cualquiera de esos pilares nos están faltando, esa desarmonía trae enfermedad. Si no hay dinero, se va a enfermar. Si está enfermo, no va a trabajar, no va a traer dinero. Entonces quiere decir que son pilares que van de la mano. La salud, el amor, el dinero. Es importante amarse, quererse, aceptarse y, lo que es más, compartir con sus seres queridos ese amor y ese bienestar. En esta semana, después de un largo feriado que muchos habrán vivido en la playa, en el campo, si fue en el campo, qué bueno, y si no hubo mucha gente, mucho mejor. Si estuvo solo su familia, qué bueno. De todas maneras, hay que tener la prevención y hay que tomar líquidos, hay que tomar la precaución de la asepsia dentro de casa también, después de haber caminado y haber tenido un despeje de un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, ya empieza nuevamente, ya empezamos las clases, los trabajos, y tenemos un trabajo que tenemos que hacerlo por línea, ya no es presencial, por lo menos esas son las disposiciones que el gobierno ha dado por el alto índice de mortalidad por el COVID. Siendo esa nuestra responsabilidad y teniendo claro que esa es nuestra responsabilidad, tenemos que tomar en cuenta de que nuestro programa le invita a que se quede con nosotros, que no se vaya, quédese con nosotros, que tenemos consejitos muy importantes para la salud. En esta mañana hemos escogido un tema que nos han mandado por WhatsApp nuestros seguidores y nos han pedido que se hable de los probióticos. Muchos se preguntarán, ¿y qué es eso? Para unos que sí conocen está bien, pero para los que no conocen o no han escuchado, les va a parecer algo nuevo. ¿Qué son los probióticos? Cuando nosotros hablamos de probióticos, tenemos que poner la claridad, que son microorganismos llamadas bacterias beneficiosas. Estas bacterias beneficiosas que habitan en nuestro intestino, manteniendo una flora intestinal sana y rica en probióticos, tenemos que tomar en cuenta que esto no se forma cuando ya somos adultos. No, no, no, no. Esta comienza a formarse desde el nacimiento, manteniendo en buenas condiciones la salud general del organismo. Y son las que mantienen a la persona en un estado saludable y también su flora intestinal completa. Ahora, claro, tenemos que diferenciar entre probióticos y prebióticos. En ocasiones Es probable que se confundan estos dos términos de prebióticos y probióticos. Sin embargo, ambos aluden a dos elementos bien diferentes. Los prebióticos, a diferencia de los probióticos, no son seres vivos, o sea, no son bacterias vivas. Los prebióticos son los hidratos de carbono complejos que nuestro cuerpo no es capaz de digerir. Entonces, en cambio, los probióticos son bacterias beneficiosas que habitan en el intestino y le permiten el desdoblamiento de los nutrientes, dándole una buena salud a su parte intestinal, permitiéndole los movimientos peristálticos naturales, eliminando las toxinas, eliminando radicales libres, eliminando la acidificación de la sangre. O sea, hacen un trabajo profundo, grande en el organismo. Y se encuentran exactamente, su hábitat es el intestino, es el colon. Cuando estos fallan o cuando estos no están presentes, pues vamos a encontrar un intestino perezoso, un intestino que no tiene movimientos peristálticos, provocando el estreñimiento o provocando diarreas o enfermando al intestino, permitiéndole pues que sea un colon irritable. De ahí que nuestro llamado pues a los cambios de hábitos en la alimentación. La alimentación tiene que ser lo más saludable posible. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una alimentación sana, si tenemos una alimentación equilibrada, respetamos el horario biológico que tiene nuestro organismo, van a ser la formación de un buen hábitat de estas bacterias saludables. Pero si no respetamos ni el horario biológico y vemos que pues vamos al baño y decimos, estamos normal. Cuando les preguntamos qué es normal, sí, voy todas las mañanas al baño. Entonces yo les pregunto, ¿solo comen en la mañana? ¿O comen al mediodía, comen en la tarde, comen en la noche? De acuerdo al horario biológico, pues nuestro organismo cada 4 o 5 horas tiene hambre y llena su estómago, quiere decir que tiene que evacuar para volver a llenar y tiene que evacuar para volver a llenar. De esa manera se hace el movimiento peristáltico natural del intestino y se respeta el reloj biológico. O sea, un horario biológico quiere decir que usted come y va también a desechar la comida anterior. Come y vuelve a desechar la comida anterior. Eso es una buena digestión. Eso quiere decir que los probióticos o las bacterias beneficiosas, como los llamamos, están haciendo una función positiva dentro de su organismo. Pero como la mayoría de personas hoy en la actualidad con el teletrabajo y el teleestudio pasan mucho tiempo sentados, han subido de peso porque el consumo de carbohidratos es mucho mayor. O sea, consumen más papas fritas, más comida chatarra, más comida ligera, que es lo que ya no tienen que hacer una sopa, un arroz, unas ensaladas, sino que comen o mandan a traer comida, pero de la comida que es comida rápida. Y aún estando en casa, hacen comida rápida. Entonces, provocan un intestino perezoso y eliminan la posibilidad de producir bacterias beneficiosas llamadas probióticas. Entonces, nuestro llamado es a cambiar los malos hábitos, hacer ejercicio, levantarse, a pesar de que tenga su trabajo por línea, pues levántese cada 20 minutos, estírese, respire, si quiere evitar las hemorroides, el estreñimiento, la subida de peso excesiva o problemas de circulación. Hoy en la actualidad hay muchísimos problemas que se han suscitado por mala circulación porque pasan mucho tiempo sentados y los malos hábitos de sentarse casi acostado, casi se sienta casi en media espalda, Entonces daña la columna, inflamando así el nervio ciático, deformando su columna, debilitando los huesos de las vértebras. Entonces, tiene más consecuencias de lo que uno podría imaginarse el no sentarse adecuadamente, el no comer adecuadamente, el no levantarse, hacer ejercicio o respirar. Trae consecuencias. Aparentemente no pasa nada, pero en el tiempo le va a pasar la factura y van a tener enfermedades más crónicas. Estas personas que ya están sintiendo estos problemas son el sistema inmunológico mucho más debilitado y más propensos a enfermarse. No solamente de un coronavirus, sino de otras enfermedades tal vez hasta más crónicas, provocando incluso cáncer en su estómago. El cáncer es un cansancio celular, es un cansancio de los músculos, es un cansancio orgánico, que ya no dan más con las toxinas, que ya no pueden procesar más las acidificaciones o los radicales libres. Entonces, se cansan de vivir, se cansan de trabajar y las consecuencias es un cáncer. Ese es el cáncer, el cansancio muscular, el cansancio celular, en donde mueren las células, se forman los tumores y provocan, pues, daños más severos en la salud de la persona. Entonces, volvemos a los probióticos. Tenemos que buscar la manera de comer sano, alimentarnos sano. Y no dejarnos llevar solamente por lo que está rico, sino realmente por lo que está sano. Si queremos tener una vida sana y queremos formar una vejez sana, tenemos que incorporar a nuestra alimentación los alimentos probióticos. Claro, también los prebióticos, pero de los hidratos de carbono que también son integrales, no refinados. Porque cuando son integrales, sirven como una escobita en el intestino, fortaleciendo los probióticos. Y hay que tomar en cuenta que estos microorganismos se desdoblan en nuestro organismo a través de lo que usted come, de lo que usted se ingresa en su estómago, en su intestino. Y dependiendo la calidad de alimento, tendrá la calidad de probióticos. Los probióticos le ayudan a alcalinizar la sangre. Tendrá un cuerpo alcalinizado. Y no crea que porque dejó de comer ahora el pan blanco ya está alcalinizado. No, no, no, no. Bueno fuera que solo fueran esos pequeños detalles. Son pequeños detalles, como decían los abuelos, ¿no? De a gotitas se llena el vaso. Entonces, si usted va cambiando cada cosita que usted cambie, es beneficio para su salud. Es beneficio para su cuerpo, dándole así la oportunidad a todo su organismo de alcalinizarse. Hay personas que son excesivamente carnívoras y acidifican la sangre con mucha facilidad. Aparte de eso, consumen bebidas isotónicas, gaseosas, azúcar y productos refinados. Bueno, ahora había una persona que llevaba comida solo para meter en el microondas. Y ya ni cocina, solo coge, pone agua, mete en microondas y los fideos están hidratados y así comen. ¿Eso qué tipo de alimentación podría ser? Es una comida, no es una alimentación. Así de simple. Tenemos que clasificar entre lo que es comer y lo que es alimentarse y lo que es nutrirse. Entonces, aquí buscamos calidad más que cantidad. No le digo que no, de vez en cuando se pueda comer su tallarín, sus fideos, sus raviolis, pero hágalos de harina integral para que no sufra tanto la agresión en la salud y no tenga consecuencias en el tiempo. La flora intestinal sana y rica en probióticos comienza a formarse desde el nacimiento, no es ahora, volvemos a decirlo, no es ahora. Estos elementos ayudan a mantener saludable la flora intestinal del niño, del bebé, del adulto mayor, pero depende de lo que usted coma. Este tiene características esenciales. Y estos microorganismos pueden ser realmente la salvación de su vida. Pero hay personas que de impacto de estrés dañan el colon y les da un colon irritable de pura pena. Y cuando tienen angustias, cuando tienen ansiedades, porque alguien murió, porque alguien está enfermo, porque no tienen dinero o porque están endeudados con las tarjetas, con los bancos, con el arriendo, entran en una angustia, en una ansiedad y comen y comen y comen y comen o dejan de comer en su totalidad, provocando así extremos en el funcionamiento intestinal. Y comienzan a tener enfermedades, empiezan a tener insomnios, dolores musculares, dolores de cabeza, pierden la vista, provocan una diabetes, se elevan el colesterol, se elevan los triglicéridos y todo a consecuencia del estrés. Le recomendamos que tome de vez en cuando una agüita de toronjil, una agüita de valeriana, de alelí, que son relajantes. Hay personas que no les gustan ni los tecitos, ¿no? Entonces, hay las cápsulas o las tabletas o las gotas de valeriana que pueden tomarse en agua simple. Y una de las formas de alcalinizar el estómago también es el neem. Si usted toma agua de neem, yo sé que es bien, bien amargo. Y las personas no toleran el producto amargo, pero entonces puede consumir en cápsula. Una cápsula en cada comida, 3 veces en el día. El neem alcaliniza también su sangre, limpia el estómago, le ayuda a tener movimientos peristálticos, ayuda en su flora intestinal, fortalece las bacterias beneficiosas llamadas probióticas, dándole así un resultado positivo. Ahora, claro, ¿dónde conseguimos el neem? ¿Dónde conseguimos valeriana? Usted lo puede conseguir en el mercado. O puede ir a la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Nuestro horario de atención es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Claro que si usted quiere una atención para que le chequee su salud o tiene acné o dolores de huesos o tiene osteoporosis, puede conseguir una consulta. Puede llamar por teléfono al 099-364-5021 y coger la cita. Si usted quiere una cita para la piel, si está manchada la piel, si tiene un acné severo o tiene estrés, o quiere una terapia de piedras calientes o de nivelación de chakras, también puede buscarnos en ese lugar. Entonces, hay alternativas naturales. Los conocimientos ancestrales que han dejado nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros, son cosas maravillosas. En el uso de la naturaleza, todo lo que es natural. Y de esa manera, pues, aprovechar ese legado está en nuestras manos. Nadie nos obliga. Nosotros aquí en este programa de medicina ancestral le informamos qué es bueno para su salud, le sugerimos qué es bueno para estar más saludable y mejor, le damos consejitos y usted los toma o los deja. Que para nosotros sí es más satisfactorio que los tome, porque sabemos que si los toma van a estar más personas saludables aquí en el país y en el mundo, y va a tener una vida más digna, una vejez más digna, con calidad, con calidez. Es más satisfactorio mirar que la gente supera los problemas de salud y problemas económicos y emocionales. Para eso es este programa de medicina ancestral en la Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura, todos los lunes de 11 a 12, pues usted puede conectarse con nuestro programa y quedarse con nosotros para aprender más cosas que le pueden beneficiar. Cuando estamos hablando del tema de probióticos y prebióticos, estamos hablando de mejorar la salud desde el motor del cuerpo. El motor del cuerpo es su estómago y su intestino, su hígado y sus riñones. Esa es la máquina poderosa que tenemos para destoflar los elementos nutricionales. Por eso se llama estómago. Es tu mago, el que hace la magia, el que hace el desdoblamiento, el que va a hacer todo el proceso de fortalecimiento de la salud y va a permitir que usted tenga mejores beneficios en el organismo, menos penas, menos dolores. Pero también nosotros tenemos que poner la fórmula adecuada. Porque toda la existencia es en base de fórmulas. En nuestro organismo se forman fórmulas químicas fuertes con la combinación de alimentos, porque cada uno tiene elementos salínicos y vitamínicos. Tomando en cuenta que las frutas tienen alcoholes y vitaminas, las verduras y las legumbres tienen sales, cales y minerales. Entonces, si usted las mezcla o hace una mala mezcla, va a formar una fórmula química nociva en su organismo y va a tener un proceso que va a lastimar y va a afectar la sangre. Tomando en cuenta que la sangre, pues, es el cuerpo físico del alma. Si la sangre está enferma, si la sangre está espesa, si la sangre no está funcionando en una buena circulación, imagínese cómo se encontrará el alma. Por eso son las penas, las nostalgias, las angustias que usted siente y no puede dormir, trayendo escasez a su casa, escasez a su cuerpo y enfermedad en su cuerpo. Entonces, vea qué importante es tener buenos hábitos de alimentación, saber combinar para tener y sentir los beneficios en nuestro organismo sobre los elementos de bacterias beneficiosas. Tener buena salud. Tener la capacidad de combatir y prevenir enfermedades intestinales, entre ellas habría que destacar la colitis, el síndrome del intestino irritable, las enfermedades de Crohn o la inflamación intestinal. Además, estas bacterias combaten otras enfermedades y trastornos más generales como, por ejemplo, y más graves, digamos, como el cáncer. También puede combatir estas bacterias la candidiasis, la hemorroides, las infecciones urinarias. Cuando hablamos de infecciones urinarias, no solamente hablamos porque se están dando anomalías en las bacterias beneficiosas llamadas probióticos, sino también estas infecciones urinarias que a veces vienen desde adentro es porque hay exceso de urea que se retiene porque no están funcionando bien los riñones, se encuentran taponados o se encuentran las formaciones de piedritas llamadas cálculos. Cuando es arcilla, pues se puede botar más fácil, pero cuando son cálculos son muy dolorosos y hay personas que tienen cálculos, ya les operan, pasa un tiempo, les vuelven a operar, pasan un tiempo y les vuelven a operar, dañando así los riñones y llegando muy jóvenes a tener que vivir con diálisis o perder un riñón. Cosas extremas. Entonces vienen infecciones de vías urinarias, vienen infecciones renales, vienen infecciones hepáticas. ¿Por qué? Porque la sangre está espesa. Entonces sí es importante quererse un poquito más, respetarse un poquito más y buscar una fórmula de tiempo para comer, para alimentarse, una fórmula en el tiempo para hacer ejercicio, para dormir, para compartir y más que todo para no estresarse, porque ahí está la base. El estrés hace que usted no se pueda alimentar bien, que no pueda vivir bien y que se enferme con mucha frecuencia. Quiere decir que ahora que usted ya está informado, tome riendas de su vida, riendas de su salud y evite este tipo de infecciones o este tipo de enfermedades que son crónicas. Además, las infecciones de vías urinarias tienen también que ver con la asepsia exterior. Y las personas que tienen su vida sexual activa tienen que tomar en cuenta que este punto es bien importante tomarlo en serio, la asepsia. Porque hay personas que tienen relaciones medios dormidos, no es que lo planifiquen, sino que simplemente sienten el cuerpo de su esposa al lado y quieren tener relaciones y no se han bañado para dormir y han pasado todo el día por fuera y han orinado y se han acumulado bacterias en su glande y al rato de hacer una relación o tener una penetración va a poner todas esas bacterias dentro de su esposa o de su novia o de su pareja, provocándole una infección tanto a ella como para el varón también. Entonces sí se recomienda, pues en las noches, tener una duchita, bañarse, sacarse el sudor del día, sacarse las bacterias del día, tanto hombres como mujeres. Porque nosotras también cuando vamos al baño, pues tenemos que aprender a usar el papel y también las toallitas húmedas para que no queden residuos de heces o no queden residuos de bacterias de la orina del día y no tenga mal olor y no provoque las infecciones o las inflamaciones de las vías urinarias. Entonces, no solamente estamos hablando de los probióticos que tienen esa facilidad de alcalinizarle por dentro, sino también de la asepsia por la parte exterior, que es importante tomarlo en cuenta, tanto como para hombres como para mujeres. Hoy en la actualidad, pues tienen tanta información a través del internet, a través de los estudios en los colegios, en las universidades, que no es como antes que era un mito hablar de sexualidad o hablar de órganos de reproducción. Hoy en la escuela ya les enseñan, en el colegio ya les enseñan, entonces lo que hay que tomar es la vida en serio y cuidar más la salud. Entonces, sí tiene que ver con lo de afuera también, la producción de las infecciones. Y también tiene que ver con lo que come, las enfermedades que es en sus órganos internos. De ahí que siempre les invitamos a la reflexión, al cambio y que sean muy propositivos, muy positivos, muy armónicos. Yo sé que hay muchas cosas en el camino que nos aturde y nos perdemos en el proceso de ser mejor o de estar mejor. Pero que de vez en cuando nos despistemos está bien, o sea, es normal. Pero que todo el tiempo andemos despistados no es normal. No nos quedemos en la norma del mal. Quedémonos en una norma que nos haga despertar la conciencia, que nos haga tomar en cuenta de que mientras más sano es su forma de vivir, su forma de ser, su forma de vestir, de comer, bueno, hay tantas cosas que son complementos en esto, va a ser mejor su vida. Y no piense solamente en el hoy, en el ayer, porque el tiempo realmente no existe, el mañana no existe, el futuro no existe. Hoy vivimos el futuro del pasado. Hoy estamos viviendo ese futuro del pasado. Entonces, lo que pensemos ahora pues es la programación para mañana y para ahora. Vivamos el presente, sin olvidarnos que hay una vejez y que hay que formar camino a esa vejez. Y más de esto le invitamos a que siga conectado con nosotros en Medicina Ancestral, en Radio Casa de la Cultura, Franja La Rayuela, siempre pendiente de usted. Así es que no se nos vaya, volvemos con usted después de esta pequeña pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y con el sonido de la trompeta, instrumento musical de viento, le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el instrumento de la semana nos trae información sobre la trompeta, sus orígenes, evolución, invención y materiales de construcción y su presencia en las diferentes culturas. Digite el Facebook y la página www.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura el martes 6 de abril a las 6 de la tarde. En el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana reposa la trompeta, natural o de heraldo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Radio Casa de la Cultura le agradece por mantenerse con nosotros en esta conexión. Son consejos y sugerencias para que su salud sea mejor. Estábamos hablando de algo tan esencial que lo tenemos todos los seres humanos y que de pronto lo desconocíamos o de pronto no le poníamos tanta, nunca le pusimos tanto interés y enfoque en la importancia que tienen los probióticos para evitar los problemas de cáncer, las inflamaciones, las irritaciones, la mala circulación, los brotes en la piel, las manchas en la piel, los dolores de cabeza. Pues todo tiene que ver desde el motorcito que se llama intestino. Ahí es el motor de todo. El intestino, el estómago, el hígado, la circulación en sí, la sangre. Y al hablar de este de enfermedades y trastornos, pues estamos hablando que el motor hay que limpiarlo. El motor hay que evitar que se dañe, que se tape. Y esto es por lo menos una vez al año. Se recomienda dos veces en el año, pero hay personas que nunca se han hecho. Y si es necesario, por lo menos una vez al año, una purga, una limpia de todo el tracto digestivo. Esas purgas usted las puede conseguir en la flor del capulí. Esa es una limpieza intestinal donde se hace como una escobita interior. Se afloja el estómago, claro está. Yo siempre le digo, le va a doler un poquito su estómago, pero nada que le pueda matar, o sea, es algo natural que le limpia, le tiene en el baño, pero es nada más un día y hay personas que es necesario hasta dos días la purga, pero con uno a veces es para empezar muy bien. De esta manera dejaría las vellosidades intestinales limpias y les daría una buena opción a mejorar y a formar probióticos naturales que, por cierto, pues se caracterizan por mejorar la digestión. Estos probióticos evitan los gases, las inflamaciones, combaten la acidez, el reflujo, que mucha gente se queja que tiene reflujo y que le arde el estómago y que le regresa la comida y que le quema el tubo digestivo. Bueno, es por falta de probióticos. Pero si usted equilibra con una purga y toma comida alcalina, bueno, va a evitar y va a combatir la acidez, asimismo va a eliminar el famoso estreñimiento o va a mejorar sus diarreas porque su colon está irritable. Regula el tránsito intestinal, imagínense lo que es una gran ventaja de estas bacterias que son capaces incluso de aumentar la absorción de nutrientes, en especial lo que se llama la vitamina B. La vitamina B en su línea completa, desde la B simple hasta la B17, que es la vitamina que prácticamente cura el cáncer. La B6, que alimenta la parte intestinal. La B12, que es la que le quita esos dolores de huesos, esos dolores musculares, los dolores de las rodillas, de los codos y de los hombros. B12, o sea, yo siempre digo es que tome vitamina B12. Y si no quiere tomar la vitamina sola, entonces consuma NIM. Consuma la espirulina, que son las que tienen un completo elemento de B12, B6, B17, tiene B1, B2, o sea, es toda la línea de la vitamina B y le ayuda en la parte de la elasticidad muscular, quita las manchas de la piel, quita ese dolor y ese sonido de sus rodillas cuando se sienta o sube las gradas, esas inflamaciones de los tobillos. Le quita ese dolor de los deditos en las manos. Es todo en base de complejo B y vitamina C. Y además el complemento a esto es la vitamina D, que usted lo obtiene cuando toma sol. Al tomar sol, el cuerpo desdobla la vitamina D, permitiendo también calcificar los huesos. Imagínense, o sea, la absorción de nutrientes que hacen los probióticos permite que tenga mayor cantidad de salud en sus huesos, ya que desdobla la vitamina B, desdobla el calcio y desdobla el hierro para su sangre, eliminando enfermedades de sangre y también ayudándole a evitar problemas cardiovasculares. Un aspecto muy interesante de los probióticos es que son capaces de fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Tanto que hemos hablado del sistema inmunológico que la gente a lo mejor diga, bueno, me tomo complejo B y mi sistema inmunológico está mejor. No, son gotitas de cada cosita que tiene la naturaleza para su cuerpo. Tampoco tenemos que abusar de un solo producto o de una sola vitamina porque vamos a saturar y vamos a formar cálculos, ¿no? Si no hacemos una buena distribución de elementos naturales, también se forman las piedritas de calcio. Y lo que no queremos es que usted tenga cálculos vesiculares o cálculos renales. Al contrario, que usted sea sano, que su sistema inmunológico de verdad se fortalezca a través de los alimentos naturales, de los alimentos, de los productos, digamos, sin químicos, sin colorantes, sin preservantes, sin edulcorantes. Ese es el sentido. Esto lo consigue al aumentar la producción de macrófagos, las células de defensa del organismo. Precisamente estos probióticos impiden la proliferación de bacterias dañinas en el intestino. Vea, es muy importante que usted esté conectado con nosotros y pueda aprender el papel importante que hacen los probióticos. Y podemos destacar que estas bacterias previenen diferentes problemas, como también es la obesidad, el colesterol alto, la hipertensión, las alergias y ciertas intolerancias alimenticias, porque hay personas que no toleran, por ejemplo, el gluten, no toleran la lactosa, no toleran la grasa, no pueden tomar leche, no pueden comer queso. Hay personas que no pueden comer un brócoli porque su colon es irritable, por ejemplo. No pueden tomar, comerse una taja de tomate en el arroz porque tienen alergia y se les irrita toda la piel y comienzan a tener una alergia como una rosácea. Qué importante que es un pequeño detalle conocer para saber la grandeza y la grandiosidad de servicio que esto tiene en nuestra salud. Imagínense que los probióticos ayudan a digerir la lactosa. Si no tiene probióticos en su intestino, entonces no puede desdoblar, no puede digerir la lactosa. Son personas intolerantes y obstaculizan el crecimiento de bacterias potencialmente patológicas. Estas personas no toleran la lactosa, no toleran un pedazo de queso, no toleran un yogur. Entonces, los alimentos probióticos, usted los puede hacer en casa. Hay una serie de alimentos que son ricos en probióticos naturales, esenciales, y los especialistas siempre están recomendando y estamos diciendo el consumo de al menos un alimento fuente de probiótico al día. Si usted quiere saber, no se vaya, quédese con nosotros. Lo estamos enseñando a hacer probióticos. Primero le hemos dicho todos los beneficios que este nos da en la salud. Y también cómo este funciona para evitar las enfermedades. Ahora le quiero indicar cómo tener probióticos en su alimentación en forma natural y que usted lo puede hacer en casa. Los probióticos al día. De esta manera vamos a poner poder mantener sana nuestra flora intestinal. Y claro está, la fuente principal de probióticos es el yogur natural. Un yogur sin edulcorantes, un yogur sin digamos, sin saborizantes, sin endulzantes, que sea hecho en casa, entero y sin aditivos. ¿Usted quiere aprender? Claro. Le voy a decir cómo hacerlo. Mire, tenemos que conseguir un recipiente o una botella de vidrio verde. Para empezar, si usted quiere tener poquito, pues una botella de esas de vino, ¿no? Que son de vidrio, no plástica. Que sea verde, porque estamos hablando de flora intestinal. Cuando estamos hablando de productos para el hígado, vamos a mandar un color amarillo. Pero ahora vamos a hablar del color verde de la botella. Y vamos a hacer un yogur natural, potencialmente entero, sin aditivos, hechos en casa. Primer punto, botella verde de cristal bien lavada, bien desinfectada. Y si consigue una jarra verde que tenga la boca grande, que no sea tan pequeñita como una botella, mucho mejor, porque eso se puede tapar con un mantelito, con un lienzo. Tener leche entera, caliente, lo hace hervir y pone en el recipiente verde la leche caliente. Luego pone una media tajita de pan integral ahí en la leche. Cubre con una manta que se mantenga el calor envuelto en el vidrio, o sea la botella o sea la taza o la jarra que usted tenga. Lo envuelve con un pañito bien bonito que esté caliente, que no se vaya tan rápido el calor, y lo deja así hasta el otro día. Al otro día ya está listo su yogur natural, que puede tomarlo con fruta o puede tomarlo en forma natural, tanto en la mañana, en la tarde del mediodía o en la noche. A cualquier hora que usted quiera tomarse puede tomarse si usted ha hecho este tipo de yogur en casa. Claro, si no tiene el pan integral y solo tiene la botella y la leche, haga hervir la leche, lo pone en su ventana o en su patio bien tapadito que tome sol, y la fotosíntesis que hace el sol con el color de la botella y el calor que esto provoca, hace un yogur natural potencializado para la flora intestinal, provocando así un desdoblamiento de bacterias sanas que van a formar los probióticos dentro de su organismo. Dos formas de hacerlo. Una es con el pancito y otra es poniéndole al sol en botella verde. Siempre va a envolverlo, va a estar caliente, porque el calor precisamente hace que la fermentación permita un desdoblamiento de las bacterias. De esta manera vamos a poder mantener sana la flora intestinal. También podemos hacer otra forma de probióticos sanos igualmente y que se lo ocupa mucho, mucho en Medio Oriente y también en Japón, en la China, que curan el cáncer con este tipo de fermentación que usted va a aprender a hacer. Usted pica el repollo, puede ser blanco o morado, lo pica muy finito y lo pone con yogur del que usted ha formado o del que usted ha producido en forma natural. No lo ponga mayonesa, póngale yogur. Y lo deja reposar en su refrigeradora de un día para otro. Y luego lo consume con su ensaladita del mediodía o de la noche. Y esto va a ser un elemento potencialmente grande en probiótico. Así de sencillo se hace comida probiótica dentro de casa, porque si usted hace un pedido de alimentos probióticos le van a costar, porque precisamente es un trabajo un poquito más laborioso y hay que tener mucho más cuidado, y se utilizan elementos totalmente naturales, sin químicos. Entonces, le invito a que haga sus probióticos con el repollo y lo guarde. Si tiene las hojas, mire, si tiene las hojas de los rábanos o las hojas del brócoli, haga lo mismo. Píquele finito y ponga en recipientes de cristal con tapa en su refrigerador, no en el congelador, en el refrigerador, o sea, en el enfriador. Y los deja ahí de un día para otro. Esto incluso le puede durar hasta 8 días. Y mientras más fermento tenga, más saludable es, porque hay mayor cantidad de probióticos que se desdoblan, que son bacterias saludables en su organismo. Así aumenta la versión de los yogures, o sea, yogur natural. El yogur natural puede aumentarle nueces, almendras, para mantener las bacterias beneficiosas. Hay que destacar también que hay otros productos como el kéfir, ¿no? Un producto fermentado con levadura. O sea, son elementos que se ponen, digamos que la leche se pone levadura y hace también un tipo de fermento mucho más, digamos, potente para el intestino, especialmente para los que tienen un colon irritable. Volver a recuperar esta bacteria y volver a producir bacterias saludables en el intestino lleva su tiempo, pero vale la pena también consumir estos tipos de yogures o fermentos. También te podemos encontrar la kombucha, que tiene un elevado aporte de probióticos, ¿no? La kombucha es una bebida fermentada que se elabora a partir del té negro. Entonces, todo lo que es este tipo de fermentos naturales en hojas, en flores, provoca salud a su cuerpo. Tienen probióticos naturales, quiere decir que usted tiene la oportunidad de formar probióticos cuando toma, por ejemplo, un té negro, cuando toma un té verde, un té de manzanilla, un té blanco. Son esenciales en elementos antioxidantes y que son elementos que van a limpiar su organismo. Incluso cuando usted consume un fermento de chocolate, como el miso o el chocolate, ¿no es cierto? El chocolate negro, negro, negro. No estoy hablando del chocolate que trae azúcar, sino del chocolate amargo. Entonces, son 4 veces más, 5 veces más en la producción de probióticos que este tiene, haciendo con la combinación de los lácteos. El lácteo con el chocolate provoca un desdoblamiento y hace un probiótico poderoso. Esa es la diferencia entre las cosas que podemos encontrar afuera, un chocolate con azúcar, con cremas, al hacer en casa con una leche entera y tomando sin azúcar. Es diferente. Entonces, para que tomen en cuenta qué es lo que van a hacer. Y le invitamos a que venga la flor del capulí, se tome un chocolate amargo y sienta la diferencia de lo que es el chocolate de pepa directamente a un chocolate de pasta o refinado que venden afuera. Le estamos dando un chocolate en probiótico y es más saludable. Le invito a que nos visiten la flor del capulí. Estamos ubicados en la Paez y Patria frente a la notaría 76. Nuestro horario de atención es todos los días de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y previa cita también podemos atenderle si algún problema de salud o algún problema de piel o de huesos está pasando en su cuerpo. Puede llamar al 099-9298-117 y preguntar por la doctora Miriam Sánchez, quien es pues la que le conduce en este programa y quien está hablando para usted todos los días lunes de 11 a 12 en Radio Casa de la Cultura. Le invito también a que guarde prudencia, la distancia cuando usted salga a su trabajo o salga a hacer compras o salga a dar la vuelta con su familia. Evite las reuniones familiares con más de 10 personas. Lleve su mascarilla, lleve su alcohol o su gel para que tenga mejor oportunidad de salud. Quiero agradecer a todos nuestros compañeros del Control Master que hacen posible que este programa llegue a todos los hogares de las familias ecuatorianas y no ecuatorianas. También quiero agradecer a todos ustedes, hombres y mujeres, familias enteras que se han mantenido conectados con mi programa, que es su programa. Gracias por darnos su preferencia y gracias por sus preguntas en el WhatsApp. Gracias por preferirnos y estar con nosotros con medicina ancestral. La fitoterapia natural siempre es más recomendable para prevención de enfermedades. Puede curarse, pero lleva más tiempo y hay que tener paciencia. Entonces, la paz y la ciencia van unidos de la mano y por eso, pues, le invitamos a que tenga paciencia. Si alguno de los elementos que usted requiere sobre multivitamínicos, purgas, valerianas, el NIM o espirulina, puede conseguirlos en nuestro local frente a la notaría 76. Le esperamos y le deseamos una hermosa, hermosa semana. Feliz cumpleaños, felices aniversarios a todos nuestros oyentes. Un abrazo gigante de prosperidad y de tiempo para todas nuestras familias que están día a día con Radio Casa de la Cultura. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez, y les esperamos el próximo lunes de 11 a 12. Que tengan una feliz semana. Hasta pronto.